Buenas tardes a todos, todas, todes. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Esto es Diario Docente Todas las Voces. Un programa hecho para docentes, por docentes, para acercarles noticias, novedades y todo lo que transcurre dentro, fuera de las escuelas, en el sindicato, en las seccionales. Así que, bueno, le damos la bienvenida a toda la comunidad educativa. Nuestro tercer programa ya. Ya arrancamos abril, ya estamos a mediados de abril, ya casi se nos fue. No, todavía no se nos fue. Lo tenemos ahí. Sí, pero ahí está con tanta intensidad. ¿Cómo estuvo la semana? La semana estuvo bastante... Bueno, yo tengo muchas horas de clase los días lunes, así sí. Que ahí arranco en el instituto y termino tarde en la escuela de adultos. Estuvimos trabajando ahí con la escuela, en la escuela, el tema de las Malvinas, el tema de la soberanía, ¿no? Sí, sí. Que da para hablar mucho. Habíamos dejado el programa anterior, ¿te acordás? Sí, nos estuvimos comentando. Respecto de la soberanía, bueno, lo que había pasado en ese momento, pero bueno, el impacto que tienen las decisiones políticas, los acuerdos, el ejercicio de la diplomacia a nivel internacional, ¿no? Y cómo todavía en pleno siglo XXI persiste la colonización, ¿no? Sí, y que constantemente este gobierno lamentablemente está poniendo con las tareas diplomáticas o la falta de tareas diplomáticas, pone en riesgo las relaciones internacionales, porque creo que fue esta semana o la semana anterior, el presidente había anunciado que se van a enviar tropas a Ucrania, entonces corren riesgo las relaciones con Rusia, que recordemos nos donaron las vacunas. Durante la pandemia. Durante la pandemia, o sea, que se ha trabajado en relaciones internacionales. Sí, son temas complejos y además que implican un montón de otras cuestiones que tienen que ver con las relaciones políticas y con las relaciones económicas, ¿no? ¿Quiénes son nuestros principales compradores? Tal cual. Bueno, eso también pone en riesgo los mercados y en sí la producción y el trabajo argentino. Pero bueno, no nos vamos a centrar en... No, hoy no. En soberanía hoy, era solo para comentar que lo estábamos trabajando en la escuela. Bien, nuevamente agradecer el espacio de Radio Kermés. Aquí estamos en la Radio Cooperativa. Sí, bueno, también se ha tocado la cooperativa. Las cooperativas, no. Y también hubo un fuerte ataque del Ejecutivo Nacional con periodistas, ¿no? Es permanente, sistemático, todas las conferencias de Adorni y además después las respuestas del propio Milei respecto de que los periodistas agreden y, bueno, violencia... Que le faltan el respeto. Sí, violencia institucional, creo yo, que engloba bastante lo que está pasando en todos los ámbitos. Bueno, comenzamos. Comenzamos con la temática que tenemos un montón de información para esta semana que se ha desarrollado. La Internacional de la Educación para América Latina, una organización a la que pertenece nuestra central, estuvo llevando adelante la decimotercer conferencia regional de la Internacional de la Educación para América Latina en Costa Rica. Ahí estuvieron alrededor de 5 compañeros y compañeras donde, bueno, se sentaron los lineamientos que va a trabajar la Internacional para la región de América Latina y se eligió como presidenta de la IAL a nuestra compañera Sonia Lezo. O sea, es la presidenta para la Internacional en América Latina, o sea, representa a todos los sindicatos docentes de América Latina. Sonia Lezo, nuestra compañera que es de la provincia de Santa Fe, pero que es por segunda vez la secretaria general de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, así que es un orgullo. Para todos los gremios de base, desde la UTELPA le mandamos un fuerte abrazo a ella, a la Tenemos CETERA. Un fragmento del discurso de Sonia que vamos a escuchar un ratito. Sí, tenemos en esta primera parte del programa una síntesis importante de todo lo que se abordó en esos 3 días intensos. Son 3 días, todos los años se realizan. Sí, distintas este año partes. Fue en Costa Rica. Sí, se realizan en distintas partes de América Latina y siempre que puede la CETERA, obviamente, envía compañeros y compañeras. En este caso tuvo la oportunidad de ir Lilia López como secretaria de género de la CETERA y también como parte de la UTELPA vamos a tener la palabra de ella. Ahí lo que se está llevando adelante es una campaña con las recomendaciones de Naciones Unidas sobre la profesión docente, o sea, hay una fuerte mirada y fortalecimiento de la educación en toda América Latina. Es un trabajo que hace la IAL desde sus inicios, ¿no? Poder fortalecer el movimiento pedagógico latinoamericano en toda la región, así que Bueno, hay un montón de ejes y puntos que nos van a estar comentando. Tenemos la palabra también del compañero de la Secretaría de Internacionales de la CETERA, que es Eduardo Pereira. Y Eduardo Pereira estuvo participando también en Costa Rica de este encuentro intenso para avanzar en algunas temáticas que son importantes y que son eje de trabajo en todo el continente. Sí, sobre todo defender la educación pública en todo lo que es América Latina. Sí, hay muchos países de América Latina donde hay políticas de ajuste contra la educación y hace muchos años instalada en algunos países y en otros, como en el caso de la Argentina, con un modelo recientemente instalado, pero que avanza a pasos agigantados respecto de la pérdida de derechos y sobre todo... Sí, recordemos que llevamos únicamente, solamente poco más de 3 meses. Sí, y el avance ha sido feroz. Sí, pero hay un avance de la derecha en todo el continente, lo expresa claramente Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, la tarea de la internacional es denunciar y resistir estas políticas de ajuste, fortalecer el movimiento latinoamericano. También plantean la articulación con los grupos de jóvenes docentes de la internacional para la formación y el fortalecimiento de la organización a nivel regional, ¿sí? Bueno, escuchamos la palabra de los compañeros. Sí, los escuchamos. Continuamos. Ayer se llevó a cabo una jornada universitaria, de una gran jornada de lucha. Estamos con paro docente nacional, ayer y hoy. Hoy, recordemos, aprovechamos la oportunidad para... Estamos con el aniversario de la nacionalización de la... De la nacionalización de la universidad, así que le mandamos un saludo a todos los docentes, compañeros, compañeras, no docentes, a los estudiantes. Es imprescindible defender la universidad pública, gratuita, y es un derecho para todos y todas, así que en un contexto tan complicado para las universidades en todo el país se vio ayer un fuerte acatamiento al paro, clases públicas en las calles de las ciudades, se puede ver en las redes lo que fue. Ayer estuvimos acompañando, que hubieron clases públicas en General Pico y acá en Santa Rosa, no nos acompañó mucho el clima, la verdad. Hacía mucho frío y llovía, sí. Sí, lloviznaba, estuvo la carpa en la mañana acá en Santa Rosa, en la Plaza San Martín, y en la tarde se trasladaron al hall de la universidad. Acompañé a partir de las 13:30, creo que fui, porque salgo a las 13 del poli, así que me fui un rato. Había un grupo de compañeros de UTEL para la mañana, ¿no es cierto? Sí, estuvimos constantemente acompañando porque, entendemos que también la lucha es colectiva. Sí. Sí, también en Pico. De hecho, las chicas participaron de las clases. Sí. Yo participé en la crisis universitaria desde la perspectiva económica. Después estuve en la clase de Más allá del aula. Y por último, en Los Libertarios, el Estado y la figura de Roca. La verdad que súper interesantes las clases. Esto de que se vivencia y te dan ganas de volver a la universidad, a estudiar, a cursar. Sobre todo, yo soy muy apasionada de la historia, me encanta. Así que muy nutridas las clases. Tuvimos la oportunidad de estar conversando con algunos estudiantes y estudiantes. Algunos. Así que nada, les traemos la palabra. Pudiste charlar con alguno de ellos, ¿no? Sí, estuve hablando con Luján Junquera, con Florencia Juárez Aciar, Santiago Bocaso y Agustina Becar. De distintas carreras, así que nos van a dar de distintas ahí facultades. Nos van a dar su visión de todo lo que están vivenciando. Y recordar esto, que tenemos que continuar con la defensa de la educación pública. Recién hace un ratito publicamos la adhesión de la CETERA a la marcha... Del 23, la marcha universitaria. Es una jornada de lucha, va a haber una gran movilización. En este caso no hay un paro docente, pero sí un acompañamiento a la movilización en todo el país. Sí, obviamente vamos a estar acompañando. Veremos acá cómo se organiza en la provincia de La Pampa. Trabajaremos con ADU en función a lo que decidan ellos, ¿no? Sí, y ayer los compañeros y compañeras comentaban que probablemente no se viaje a Buenos Aires por una cuestión de costes, pero sí se iban a realizar actividades acá, así que seguramente vamos a estar acompañando. Bueno, buenísimo, escuchamos a los chicos. Bueno, desde la Secretaría de Salud Laboral de la UTELPA tuvieron nuevamente participación en la COMISED, en la reunión que, en ese espacio político de discusión política sindical. Sí, se realiza todos los martes, si no me equivoco, y los chicos y las chicas van en representación de la UTELPA, participación. Sí, de los docentes. Se realiza todos los martes y los días jueves arman la agenda, o sea, sí. ¿Cuál es la agenda de trabajo? Así que son dos días importantes, sobre todo los días martes, donde se exponen todas las demandas, los pedidos, bueno, los seguimientos, lo que se viene haciendo. Así que pude estar charlando ahí con Darío Muñoz, que es el secretario de Salud Laboral de la UTELPA, Karina Villegas, que es la compañera que forma parte de la secretaría y participa de las reuniones de la COMISED, además de ser la secretaria de General Pico. De la seccional General Pico, que también es importante, digo, en esto de poder federalizar y traer la palabra. Darío pertenece a Intendente Alvear, o sea, y hay un amplio recorrido que hace la Secretaría de Salud Laboral como parte del Secretariado Provincial, recabando información en el interior también. Las problemáticas no son solamente... Sí, se llevan todas las problemáticas de la provincia, Santa Rosa, tal cual. Claro. Así que en ese ejercicio que hace muchos años que ellos hacen, tenemos la palabra de ellos dos y después también como parte de la Secretaría de Salud tenemos invitada a la doctora Silvina Pirucini. Silvina Pirucini, que amablemente nos hace una síntesis respecto de la vacunación gripal en este momento del año, que es fundamental, es importante para las y los docentes, sobre todo para pacientes de riesgo. Bueno, ya ahí explica, niños y niñas también, es importante para llevar a la escuela esta información. Y también nos habla un poquito del COVID, ¿sí? Para aclarar. Que recordemos que continúa. Claro, para aclarar cómo viene el tema de completar la vacunación respecto del COVID-19. Así que los escuchamos a los tres. Continuamos. Hemos estado esta semana de recorrido en el interior, veníamos hablando de la federalización y bueno, te tocó el día, ayer. Sí, me tocó en el día de ayer la seccional de Rancul, pero habían estado nuestras el día anterior y en Realicó, toda la seccional que implica distintas localidades. Habían estado en Lagos, en Alta Italia, en Realicó, nosotros ayer estuvimos en Rancul, en Chacharramendi, en Parera, recorriendo, bueno, las escuelas dentro de la localidad, todas las escuelas de los distintos niveles, Pudimos estar presentes en todas, así que tenemos ahí, bueno, respecto de la situación, cuáles son sí, escuchar la palabra de nuestros compañeros y compañeras. Escuchar la palabra, cuáles son algunas demandas o algunas cuestiones. Ellos ahí lo que nos expresaban es, bueno, su preocupación respecto de las necesidades, ¿no?, dentro de la comunidad educativa, de las familias, sobre todo todo lo que tiene que ver con la condición socioeconómica, con la crisis que estamos atravesando, como, bueno, hay una fuerte demanda de alimentos en las escuelas, que ellos lo están trabajando bien, ahí les informamos respecto de la partida, que se están ampliando las partidas para los insumos en las escuelas, y nos comentaban que están haciendo un trabajo articulado con el municipio, porque en la localidad de Rancul, en este caso, tienen un comedor que es municipal, bien, y hasta el momento funcionaba, pero con la retirada de viandas. Lo que las escuelas les están proponiendo y están trabajando para que empiece a funcionar es que los chicos puedan estar concurriendo al comedor para poder realizar el almuerzo y, bueno, y garantizarles ahí a todos los niños, niñas y los adolescentes que lo necesiten la comida. Después estuvimos en el secundario, tienen ahí un proyecto interesantísimo en uno de los secundarios, está, bueno, el secundario público, tienen un programa de radio, tienen una radio escolar, así que tendríamos que invitar a los chicos y a las chicas. Sí, no pudimos porque, bueno, no estaba funcionando, pero como vi ahí en las paredes la publicidad, le pregunté a la directora, nos dijo que sí, me traje algunas fotos ahí para, no recuerdo ahora en qué lugar del dial están, pero bueno, después lo vamos a pasar y seguramente podemos en algún momento tener la palabra de ese grupo de chicos. Después estuvimos adentro de una clase de inglés, estuvimos saludando a la profe, saludando a los chicos y a las chicas. Así que la verdad que, bueno, la mayor preocupación tiene que ver con eso, con la crisis social y económica que impacta fuerte en las localidades, sobre todo en las localidades más pequeñas, y cuáles son las estrategias que están desarrollando. No tenemos, bueno, tuvimos mucha recorrida, fuimos de un lado para el otro, bueno, yo me encargo de manejar además, sí, así que no pudimos estar ahí haciendo entrevistas, pero bueno, en algún momento cuando vamos a tener la palabra de los profes y también de algunos estudiantes. Sí, también, bueno, queríamos manifestar, creo, en consonancia, creo que lo habíamos comentado ya, los dichos de Venegas Lynch. Sí, respecto del trabajo infantil, ¿no? Hemos hecho comunicados. Sí, hay un fuerte repudio del arco político, del arco educativo. Sí, porque con la liviandad que dice que un estudiante, un niño, no hace falta que esté en la escuela, sino si lo necesitan para el taller, que se vaya y trabaja al taller. Creo que habla de su forma de vida, porque no, esto de limitar el acceso a la educación, de el lugar de los niños y las niñas y las infancias es la escuela. Sí, nosotros de verlos como posibles empleados y de legitimar el trabajo infantil, la explotación infantil como algo naturalizado. Y son luchas que continuamos llevando a cabo. Sí, que seguía viendo más allá de todos los avances que ha habido en este caso. Es explotación infantil y es ilegal. No, y sigue habiendo, digo, sí, más allá de los organismos internacionales, más allá de las posturas de los gobiernos en la Argentina, de gobiernos anteriores que han ido mejorando esta situación, visibilizándola, penando a aquellas empresas que cometen este delito. Se había mejorado un montón en cuanto a números. Esto es un retroceso inédito, ¿no? Porque es discursivo, pero además cala muy hondo en el discurso social. Y aparte es social. Avala también. Sí. Porque por un lado es, si un estudiante, un niño, está en una manifestación acompañando a sus padres, pidiendo comida, van a sancionar a los padres porque no está en la escuela, pero por otro lado, si quieren mandarlo a trabajar a la fábrica, bueno, que vaya a trabajar. Entonces, incongruencia con los discursos, porque son los discursos que maneja el gobierno, tal cual. Por un lado, bueno, no se vayan a manifestar, pero vayan a trabajar. ¿Pero cómo trabajan? ¿En qué condiciones? Sí, bueno, hablan de libertad y el DNU deja en claro que tiene que haber un 75% de docentes, de trabajadores y trabajadoras de la educación, un día de paro. O sea, sí, solamente pueden asistir a una movilización y a paro el 25%. Estábamos leyendo eso hoy a la mañana. Respecto del trabajo infantil, la ley 26.390 prohíbe el trabajo infantil en nuestro país por debajo de los 16 años. El artículo 148 bis del Código Penal establece que es explotación laboral de niños y niñas y que eso es un delito, o sea que está penado por la por la justicia, ley. Por la ley, nosotros, lo tanto, no podemos estar hablando con tanta liviandad de un delito. Sí, nosotros adherimos también a convenios internacionales como la OIT, al 138, y también, bueno, recordar que la educación es obligatoria. Sí, la 26.206 garantiza el derecho a la educación a todos los niños, niñas y adolescentes. Y el Estado tiene la obligación inicial, primaria y secundaria de garantizar ese derecho. Pero bueno, ahí está. Por eso defendemos el derecho social a la educación. Claro, pero digo, ahí está el problema. Ellos no quieren garantizar el derecho porque lo ven como un gasto, como un mercado, y quieren mercantilizarla. Y además, por otro lado, esto de incorporar al mundo del trabajo mano de obra explotable, ¿no? Porque sí, barata. Un niño, una niña, no va a ir a reclamar por el horario, por el pago. Bueno, eso sucede en los países más pobres del mundo respecto del trabajo infantil, la explotación, el abuso, o sea, todo lo que eso acarrea, muy grave, que no queremos para nuestro país, porque también después la discusión es la calidad educativa, por qué no somos una sociedad más desarrollada o mejor, porque tenemos que tener en principio niños, niñas y adolescentes en la escuela, con una escuela de calidad, con una escuela garantizada, con un Estado presente. Resguardados y resguardadas. Con inversión educativa, sí. Con mejores sueldos para las docentes y para las universidades, para que los chicos no tengan que ir a laburar a un taller, sino que puedan pasar por la universidad. Y después a lo mejor sí terminan en el taller, porque no es el desprestigio, digo, de... No, tal cual, es un trabajo honesto, o sea, los oficios son necesarios. No sí, estamos contra de ningún oficio. De lo que estamos en contra es de la explotación infantil y de que se avale que un niño no vaya a la escuela para ir a trabajar. Porque se necesita en el taller. Ni siquiera es que se necesita en el taller propio, porque Venegas Lynch no habla de una empresa familiar, él habla de lo necesitan en el taller, así bueno, muy livianamente. También hubo presidentes que tienen empresas... Tal cual, recordemos. Donde hay niños y niñas explotadas, sí, incluso sí, muertos. Aguada. Sí. La recuerdo. Nombrémosla, no, se pueden nombrar. Y bueno... Siempre pasó desapercibido para los medios, los grandes medios de comunicación, ¿no? Bueno, respecto a este tema tenemos la palabra de Miriam Feldefeber, docente e investigadora, sí. Y de Silvia Almazán, una compañera nuestra del SUTEBA. Que es la prosecretaria de Educación. De CETERA también, sí. ¿No? Pero pertenece al SUTEBA, muchos años estuvo trabajando en la Secretaría de Educación de este gremio hermano, así que las escuchamos. Bueno, estamos llegando al final de este nuevo programa. La verdad que la pasamos sí. Muy lindo, más allá de que por ahí las temáticas son bastante pálidas, ¿no? Amplias, pero bueno. Estamos en un momento de crisis y de resistencia, obviamente, del campo popular. Así que, llegando al final del programa, tenemos igual algunas novedades antes sí. De despedirnos. Camila, anduviste ahí acompañando, sí, junto con el resto de los compañeros, sí, ¿no? Sí, compañeros y compañeras, como parte de la CTA de los Trabajadores. Estamos conformando una unidad con la CGT y la CTA Autónoma. Ya lo habíamos estado comentando porque hicimos una conferencia la semana pasada. Una fuerte unidad a nivel provincial, ¿no? Sí. Yo creo que es bastante ejemplar para el resto del país, porque es como el camino que queremos seguir. Y queremos construir y consolidar, sí, sí. Sí. Y nada, el día sábado estuvimos en la convención de la UCR. Le llevamos el petitorio a la diputada Marcela Colli. La verdad que muy coherente ella con su discurso. Esperemos que luego... Vote en función a lo que dijo, sí, ¿no? Sí, acorde a sus dichos. Nos recibieron muy bien los compañeros en la convención. Estuvimos hablando también con Alto Alaguirre. Le presentamos el petitorio. Ese petitorio dice estrictamente que se vote por negativo el DNU, ¿no es cierto? Que se vote en contra del 70-23. Además, también rechazamos enérgicamente el voto positivo de Cronenberger, porque recordemos que en el Senado, Wally Cronenberger votaron positivamente, avalando todo el daño que está produciendo este DNU a la sociedad pampeana y la sociedad argentina en general. Cabe recordar que la iniciativa de nuestras centrales a nivel provincial es aquellos representantes que están en el Congreso en nombre de la provincia de La Pampa, o sea, sí, que fueron elegidos tanto diputados como senadores y senadoras y diputadas, estén votando en contra. Hoy escuchaba el Unión por la Patria presentó, invitó a la Cámara de Diputados, a las comisiones, a distintos juristas. Sí. Bueno, de un prestigio, leí ahí sintéticamente el currículum, de un prestigio increíble respecto de su mirada sobre el DNU, ¿no? Sí, porque todos y todas coinciden, que es el punto central, en que primero... Es inconstitucional. Tal cual. También nos reunimos el día lunes, fuimos a llevarle el mismo petitorio a Varinia y Ariel. Rauchenberger y Varinia Marín. Sí, porque bueno, la idea es presentarle los petitorios a todos y a todas los diputados cada y diputadas. Cada uno de los bloques, claro. Sí, nos está faltando presentar a Martín Ardoain y Martín Maqueiras. Del PRO. Sí. Estos dos representantes, así que estamos todavía ahí en tratativas para poder reunirnos y poder entregarles el petitorio. La semana que viene probablemente tengamos novedades. Sí, porque igual ahí la entrega del petitorio, si bien es una cuestión formal, porque ellos ya conocen cuál es nuestra postura como representante de las y los trabajadores, en esos espacios se genera una charla y una discusión que es acordada, ¿no? Discusión, digo, en términos políticos, sí, sí, respecto de por qué pedimos lo que pedimos y cuáles son los argumentos que tienen las centrales para decirle no al DNU. Así que es importante estar de manera presencial, no solo enviarlos por los distintos canales que podemos hacerles llegar el petitorio, sino poderlo, bueno, a principio de año lo tuvimos a Martín Maqueira, ya cuando la primera movida del DNU, sí, que fracasó y que bueno, que pudimos festejar nosotros los trabajadores, pero que nuevamente... Claro, porque ahí también se trataba la ley ómnibus, que dicho sea de paso han presentado una... Alternativa. Sí, que se rechazó. En realidad no llegó a rechazarse, sino que se retiró. Porque sí, hubo ahí un... Sabían que no les daban los votos y que no iban a poder avanzar. Por la impericia, digamos, se retiró. Y después, bueno, hoy también estamos presentando las tres centrales un comunicado en pos de la unidad, seguramente lo van a poder leer en las redes, nosotros lo vamos a publicar. Y bueno, valoramos en ese comunicado la postura del gobernador, porque se estuvieron reuniendo representantes de las tres centrales con el gobernador esta semana. El panorama es desolador. Sí, estuvo en conferencia de prensa explicándole, sí, a todos los pampeanos. Se ha reunido con todos los sectores. Pero bueno, continuamos en defensa de La Pampa y uno de los pedidos también centrales es que los y las legisladores y legisladoras de acá de La Pampa legislen, porque tampoco están tratando leyes. Sí, la Cámara de Diputados Provincial básicamente está, sí, inactiva. Bueno. Así que bueno, eso es más o menos las novedades que tenemos. Bueno, hemos concluido entonces el programa. Nos vemos, sí, la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden escuchar todos los días viernes. Por FM... ¿Por qué por FM? Por radio. Para. Cortame acá. ¿Qué pasó acá? No, me cambiaste de lugar. El micrófono. Recordemos que nos pueden escuchar todos los viernes a partir de las 18. Por el 106.1 de Radio Kermés. Y pueden repetir la escucha de esto en nuestros programas, en nuestra página web. Y bueno, vamos a ver, todavía no hemos terminado de acordar para hacer repeticiones acá por para la radio. Para repetir algún día acá en la radio. Ya vamos ahora, a terminar de acordarlo. Sí, por ahora los días viernes. Les agradecemos a todos, a todas, a todes, también a la radio obviamente y a la comunidad de Toay. Les mandamos un beso y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Diario Docente, todas las voces.